lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Un saludo a todos los radioescuchas ahí al otro lado, otro martes más. Comienza Desfase Lunar a estas altas horas de la noche desde los estudios de Sintxilik Irratia. Bueno, otro martes más que nos daremos un paseo por los centros de contrainformación. Para sacar un poco al aire lo que se niegan en algunos telediarios y otros medios de contrainformación. Habituales. Bueno, entre otras cosas, desde la EIN nos recuerdan que a más de un centenar de agentes de policía se les encuentra implicados en delitos vinculados al narcotráfico. Como no, las últimas informaciones de lo que está sucediendo por Irán, en este caso Israel y Estados Unidos, como les parece poco, los otros países que han ido a masacrar para ramplar con todo lo que pueden. Ahora, como ya sabemos, todos y todas están en Irán a porra y garrote. Bueno, esto, y mientras escuchamos algo de música, lo que nos dé tiempo a buscar en los medios que habitualmente nos alimentan, será, como es habitual en nosotros, lo que abarque este despropósito radiofónico. We'll be right back.

Bueno, nos vamos hasta Oriente Medio, donde están las cosas bien calentitas. No entendemos lo que entiende Donald Trump por tregua, ya que a pesar de los 5 días de esa tregua anunciados por el presidente de Estados Unidos y que es desmentida por el ejecutivo iraní, los bombardeos de Israel y Estados Unidos continúan a lo largo de las últimas horas. Bueno, esta falsa tregua está un poco forzada por el cierre del estrecho de Hormuz, por donde se mueve gran cantidad de petróleo. Como decimos, este estrecho sigue prácticamente cerrado y dicen que no se está negociando con Estados Unidos nada. Donald Trump aseguraba ayer que estaban llevando a cabo conversaciones productivas con el régimen iraní y que se iba a detener los ataques contra centrales eléctricas y las infraestructuras energéticas iraníes durante 5 días. Como decimos, estos días han continuado los bombardeos y asesinatos, decimos, diariamente. Bueno, esto ha vuelto a ser otra mentira de Donald Trump, que sabe muchas veces mentir bien para salir del atolladero. Bueno, por otro lado, otra nueva idea de estos caciques es que están sopesando también vietnamizar el Golfo Pérsico, enviando, por otro lado, toda la mierda que están enviando, otros 3.000 soldados a ocupar otra zona iraní. Así el Pentágono estaría sopesando el envío de unos 3.000 soldados para apoyar el esfuerzo bélico contra Irán, lo que podría incluir la toma de la isla de Kharg, que es el principal centro de exportación de petróleo del país de Oriente Medio. Otra nueva prueba de lo poco que le importa a Donald Trump el régimen iraní con sus ciudadanos, y verdaderamente esto es a por lo que va, a por el movimiento y el petróleo. Así, altos funcionarios del Pentágono podrían desplegar la fuerza de respuesta inmediata, dicen, de la 82 División Aerotransportada del Ejército, una brigada de combate de unos 3.000 soldados que pueden desplegar paracaidistas y el equipo de cualquier parte del mundo en un plazo de 18 horas tan solo. Bueno, así que más mierda para Irán. En forma de soldados, la brigada de combate y algunos elementos del personal del cuartel general de la 82 División podrían ser desplegados, dicen, para ayudar a la campaña militar de Estados Unidos-Israel contra Irán. Look. trust us before you turn to dust. Before you turn to dust, you gotta see it before you see. You gotta be it before you be. You gotta see it before you see. Y nos quedamos ahora en el estado catatómbico, que esto es para quedarse catatómbico. Nos quedamos en el estado español, donde en los últimos 5 años al menos 106 agentes de policía se han sido detenidos o investigados por su vínculo con el narcotráfico. Como nos cuentan desde la AIN, más de un centenar de agentes de las fuerzas represivas del Estado español han sido detenidos o investigados por su implicación en delitos de narcotráfico. Estos son datos del Ministerio del Interior desde el 2021, una cifra que, lejos de ser anecdótica, dicen que refleja un problema persistente dentro de las propias estructuras policiales. Tan solo en el 2025 se registraban 24 arrestos de miembros de estos cuerpos, igualando el pico del 2023, situándose entre los años con mayor número de casos, mientras que el pasado 2022 eran 16 estos casos de detenciones, fue el único ejercicio con un descenso relativo, dice. Bueno, estos datos han sido presentados después de que preguntaran en el Parlamento EH Bildu sobre este tema, aunque evitaban, dicen, concretar a qué cuerpo pertenece cada uno de estos 106 agentes implicados, lo que generaba algunas críticas por falta de transparencia. Así, casos recientes evidencian la gravedad de esta situación. En noviembre del pasado año, un agente de la Guardia Civil fue detenido en el puerto de Bilbo, acusado de transportar 120 kilos ni más ni menos de cocaína en un coche patrulla. Un episodio que pone en entredicho los mecanismos del control interno que hay en casos de cuando cogen las drogas y luego dicen que las queman. Algunos de estos policías se quejan de que la investigación era llevada a cabo por asuntos internos. No son pocos los que cuestionan si estos sistemas de supervisión están siendo realmente eficaces o del todo transparentes. Bueno, a todos estos casos habría que sumar otro caso en Valladolid, el pasado diciembre, donde fue arrestado e ingresaba en prisión el jefe del grupo de estupefacientes de la policía tras una operación en la que se incautaba 40 kilos que llevaba también en una mochila. Bueno, en este tipo de situaciones, los agentes encargados de combatir el narcotráfico terminan implicados en el mismo. Más información sobre este tema la publican en laine.org. Bring me down. Well, they want to bring me down. Bueno, y con el tema de la vivienda, si tu alquiler termina antes del 31 de diciembre del 2027, puedes pedir la prórroga y tienen que dártela. Bueno, la prórroga de estos alquileres, aprobada el pasado viernes 20 de marzo en el Consejo de Ministros Extraordinarios, será tumbada en un máximo de 30 días, así que si estás en estos casos de perder tu alquiler, ya puedes meterte prisa. Como decimos, porque esta nueva ley sería tumbada en un máximo de 30 días por el Partido Popular y Junts, como decimos, que quieren derogar este decreto. Nos recuerdan en este informe que la prórroga no es automática y los inquilinos tendrían que solicitarla antes de que el PP y Junts, como decíamos, lo deroguen, que previsiblemente sería en la última semana de este mes de abril. Bueno, la portavoz del sindicato de inquilinos subraya que la necesidad de que esta información llegue a la mayor cantidad de gente posible, ya que el plazo es breve y la posibilidad es para miles de hogares inquilinos es enorme. Bueno, así dando el ejemplo de que si tu contrato acaba el 22 de marzo y el 31 de diciembre de 2021, tienes que pedir la prórroga porque es obligatoria. En el caso de que la ley no esté todavía derogada, tu casero no se puede negar, pero no es automática, dicen que se la tienes que comunicar de antemano. Bueno, si queréis más información del tema y estáis en esta situación, en el saltodiario.com, en el espacio de derecho a la vivienda, tenéis mucha más información del tema. Bueno, por otro lado, en Valencia continúa la lucha contra la macroplanta de biometano proyectada en Llíria, Valencia. Colectivos de vecinos junto al tejido asociativo de la comarca se movilizan para denunciar el impacto ambiental y sobre la salud en el municipio valenciano y otros del entorno si se acaba realizando esta macroplanta. Bueno, así desde el pasado 6 de marzo, la Asociación Ciudadana Camp de Turia y Serranía visibilizaba esta situación con una cacerolada y su lucha contra la implantación de una macroplanta de biometano en este municipio. Dicen que porque no la queremos ni en tu pueblo ni en el mío. Bueno, en la última manifestación, en un manifiesto de esta asociación ciudadana, recordaban que, aunque proyectada en Llíria, la macroplanta tiene previsto su emplazamiento a menos de 3 kilómetros de Casinos y Domeño. También estaría a tan solo 1 kilómetro de la urbanización de Montrabana. Recordando que las materias primas para producir biogás incluyen residuos domésticos, purines, aguas residuales, industriales y agrícolas. Bueno, así en esta manifestación también alertaban sobre los peligros de esta actuación con contenidos en redes sociales, preguntando a la gente si sabían algo sobre el biometano. Bueno, así esta planta procesaría 195.000 toneladas de residuos al año, según alerta en el proceso de generación de energía en la planta, engendra gases como dióxido de carbono y metano, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Además, como no, de toda la cantidad de metros cuadrados que tienen que utilizar para depositar las basuras antes de ser procesadas. Como decimos, a tan solo un kilómetro de una zona habitada, con las consecuentes vertidos de aguas y residuos sólidos resultante de la acumulación de todas estas basuras. Más información también la tenéis en elsaltodiario.com. Situación esa en Kreplachistán. Sí, señor. Bueno, queda publicado uno de los últimos vídeos también del Salto sobre la sal a la ferida, un documental sobre el impacto de la multinacional israelí ICL en Cataluña y Palestina. Bueno, exponen las consecuencias de la actividad de la multinacional química israelí ICL en los territorios a través de los testimonios de personas directamente afectadas y de colectivos que denuncian sus prácticas. Que m'agrada la meva feina, dintre de les feines que hi ha allà baix, pues, jo és una feina que estic content i m'agrada. Porto 15 anys ara, les condicions, la veritat, a la feina molt bones no eren abans. Ara tampoc és que siguin bones, però millors que abans. Para mí eran buenas. Tenía 18 años y el sueldo era muy bueno. No se cobra en otro sitio de Cataluña este tipo de sueldos. Gente que cobra 4.000 euros. Es un sueldo muy alto, 50.000 euros al año. Todo está relacionado con la mina, este pueblo, que es la que nos mantiene a todo el pueblo. Sí, hi ha molta gent que hi treballa, però no és la majoria. És un pro i un contra, perquè hi ha molta porqueria aquí, de molt residu i molta cosa que tampoc és benefici pel poble, tot això. Això és molt contaminant. A nivell econòmic, positiu, a nivell ambiental, negatiu. Jo crec que millor que estigui, no? Sí. No sé, no puc criticar la mina perquè al final dona de menjar a moltes famílies d'aquí, a molts amics i, clar, no sé, no es pot criticar. És muy bonita la mina, a mi m'encantava, jo, i sobretot l'olor de la mina, hòstia. Mira, si ponemos en una balanza lo que esta empresa ha representado para Sallent o para el territorio de Sallent, por ejemplo, te diría que no merece la pena. Des d'aquí es veuran més bé, perquè degut a la grip aviar i que no estan prohibides les visites a les granges, doncs haurem de veure les naus des d'aquí. No es pot anar cap a veure bastió. Entre la boira i els arbres quasi no es veuen, però hi ha tres naus aquí, dues de porcs i una de pollastres. Aquí estan les naus i quan vaig fer la granja el 968, vaig fer dues naus per pollastres, però a l'any 70 ja va començar a anar malament el bestiar, fins que vam saber amb analítiques que era a causa de l'aigua salinitzada, i llavors vaig una nau i vaig posar porcs, perquè vam pensar que potser els porcs aguantarien més l'aigua, i també ha sigut un desastre amb els porcs, i les analítiques ja han dit sempre... Bueno, aunque en catalán se entiende bastante claro, en catalán y en castellano en algunos trozos. Este vídeo que dura alrededor de 40 minutos y que cuenta la situación de la gente que vive también alrededor de esta planta israelí. Como decimos, está situada en la comarca catalana de Bagués, la multinacional Chemical Limited. Lleva décadas operando en esta mina de potasa a través de su filial ICL Iberia. Bueno, el impacto medioambiental que ha generado esta actividad viene siendo denunciado por diversos colectivos de la zona mediante la campaña Boycott a ICL. Recordar que esta multinacional también extrae minerales de la cuenca del Mar Muerto perteneciente a Cisjordania ocupada, además de dar apoyo público y financiar el genocidio que está cometiendo el ejército de Israel mediante la venta y transporte de armas utilizadas contra la población palestina, entre otras. Caso la Generalitat de Cataluña con el acta a la cabeza que te cobra a ti. Diu restaurant o el dany causat. O sigui que obliga. El que passa que el pla de restauració que han proposat és molt llarg, és a 50 anys, és una tonteria. Thank you. tenemos ahí una montaña, os hincharon de decir que no, que esto en el 50 estaría más o menos quitado. Estamos en el 30 prácticamente, no se ha quitado un grano. Que tienen la desfachatez, la empresa y una vez más la administración, en este caso la Generalitat de Cataluña, con el AK a la cabeza, que te cobra a ti un impuesto por el saneamiento del agua y pretende sanearla, cobrarte el impuesto para regalársela a ICL y que la vuelvas a limpiar. Tiene huevos la cosa, ¿eh? Es que tiene huevos la cosa, ¿eh? Aquí hi ha el responsable de tot el que ens ha passat durant tota la vida, es pot dir, que degut a que això no està impermeabilitzat, pues s'ha anat salinitzant tota l'aigua subterrània de la comarca. Y de aquí de... Bueno, alrededor de 40 minutos tenéis de esta información sobre esta multinacional israelí, la Agencia Catalana de l'Aigua, gasta una milionada, que en este caso está operando en Cataluña. A favor d'aquesta empresa. Ens van donar un temps molt limitat, no vam poder llegir tot el discurs. El fet és que es van donar les que por detrás, ¿vale? Un delegado minero tiene un comité de empresa más o menos fuerte, pero estas empresitas así no tienen a nadie. Y si tú dices yo ahí no me meto, y es una faena que hay que hacer, al día siguiente el ingeniero o el que sea de ICL le va a decir que mande en su empresa, esta persona no entra. Y eso ha pasado, pues lo he vivido yo 40.000 veces. No una ni dos, no, 40.000. Sé que lo pueden desmentir y lo desmentiría cualquiera de ICL, pero eso lo he visto yo, eso lo he vivido yo, vamos, muchas veces. Como no tienen la posibilidad de decir no, y además toda aquella accidentabilidad que pasen en empresas externas, pues no se contabilizan como accidentados de ICL. Tres geólogos de 28, 29 y 31 años han muerto este jueves en una mina de potasa en Súria, Barcelona, tras el desprendimiento de parte de una galería. Jo vaig estar a ICL a partir del 2019, abans del Covid, fent tasques de manteniment, el que vendria a ser superficial. Va ser un conveni de pràctiques amb la Bueno, ahí lo tenéis publicado, como decíamos, en el saltodiario.com, Sala la ferida, este documental sobre el impacto de la multinacional israelí ICL. ¿Qué es eso? No lo sé, señor. Diría que parece un poco... John. Sí. Echa un vistazo a estribor. Dios mío, parece un enorme... ¡Pajarillo! Oh, ¿dónde? No, espera. Un pájaro no tiene esos enormes... ¡Cojones! ¿Cómo tengo que deciros que hay un objeto volador no identificado? Bueno, y nos vamos ahora a otras radios del mundo. Donde recogemos el último programa de la digna de los pueblos y los territorios rurales. Grupos de reforma agraria integral, popular y feministas intervienen en este audio, como hicimos, desde Radio Mundo Real. Entre otras, sería la segunda conferencia internacional sobre reforma agraria y desarrollo rural, marcando un avance en la disputa de los movimientos y organizaciones sociales y feministas. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. La realización de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en Cartagena de Indias, Colombia, del 24 al 28 de febrero de este año, marca un avance en la disputa que los movimientos y organizaciones sociales venimos dando para retomar impulso en políticas que apoyen reformas agrarias integrales, populares, feministas, redistributivas, para garantizar la vida digna de los pueblos en los territorios rurales. En ese sentido, entendemos que el trabajo que ha hecho el gobierno de Colombia, apoyado por el gobierno de Brasil, para lograr convencer a gobiernos, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, de la necesidad de realizar esta conferencia internacional, por lo tanto poner a la FAO a trabajar para ella, es destacable, ¿no? Esto marca también dos países que tienen procesos de políticas públicas para la implementación de reforma agraria, y bueno, entonces en ese sentido es destacable que hayamos logrado posicionar nuevamente en la agenda global de Naciones Unidas, un tema tan relevante para el movimiento por la soberanía alimentaria, para el movimiento por la justicia ambiental, para los movimientos sociales populares, como la reforma agraria integral, popular y feminista. La conferencia, bueno, fue eso, una conferencia entre estados, por lo tanto siempre ahí prima la búsqueda de consenso, la búsqueda de acuerdos, con una mirada más de mediano o largo plazo para seguir avanzando en estos temas sin imponer posiciones. Entonces, en ese sentido, los resultados de la conferencia se quedan un poco cortos en términos de lo que esperábamos de posicionamiento, de reconocimiento de las causas estructurales de los problemas de acceso a la tierra, de los problemas de las crisis interconectadas que vivimos, la crisis social, económica, ambiental. Se queda también corta en posicionar cuáles son los caminos para cambiar el modelo productivo, que es el que acapara, tierra y expulsa pueblos de sus territorios, ¿no? Entonces, posicionarse más claramente en favor de la soberanía alimentaria, de la agroecología. Se queda también corto en respetar algunos derechos ganados por los pueblos indígenas, con los indígenas. Bueno, y si os interesa este tema, lo tenéis publicado en rmr.fm. Don't Bueno, y acaban con una publicación sobre los 15 años de la catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi. Bueno, 15 años desde el gran terremoto en el estado de Japón y la posterior catástrofe nuclear de la central nuclear de Fukushima. Y esta catástrofe está lejos de haber terminado, ya que los impactos se siguen manifestando. Las personas que fueron evacuadas, las que regresaron y las que llegaron recientemente a esta región, enfrentan desafíos continuos y muy complejos. Bueno, esta catástrofe, aunque para muchos en el recuerdo se esté ya desvaneciendo, dicen, se están utilizando fondos públicos para promover narrativas de que el agua contaminada y la tierra removida son seguras. Y mientras, el gobierno avanza reactivando otras centrales nucleares. Bueno, interesante información que queda publicado también en las tres W's RMR.FM. Acariciando la medianoche. Todos los martes. Acariciando la medianoche. Bienvenidos. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Sueños. Sueños. Sueños. En Sin City, que ratía de 11 a 12, desfase lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sin City, que durante el estío por el mes de junio la Tierra está en su mayor alejamiento y el Sol en su más grande elevación o afelio, el mes de junio recibió en euskera el nombre de Ekain, Ekigain, es decir, exaltación solar. Y para consagrar mejor ese hecho astronómico, la palabra Ekain está únicamente empleada para designar el mes de junio en casi todos los dialectos de la lengua de mi pueblo, mientras que todos los demás meses, designados por circunstancias relativas al trabajo de los campos, reciben, según las tribus, nombres tomados de la luna. El solsticio de invierno en el mes de diciembre fue para los íberos la fiesta del nuevo sol, Eguberria, correspondiente a la nueva luna, Ilberria, del mismo modo que el Ekain correspondía a la exaltación de la luna llena. Pero el año conservó siempre en esta península el nombre de Urte, inundación, que los primeros padres le habían dado aludiendo a las inundaciones del Nilo, y entre nosotros el mes Januario de los Etruscos se llama aún Urtarrilla, es decir, luna que toma o comienza el año, o sea, la salida de la madre del río. El Egipto, la Caldea y la India tuvieron después de nosotros sus adivinos, cuyo oficio es el de domesticar serpientes, engordar cocodrilos, adorar ídolos vetustos de dorada corteza, mientras que ellos mismos se nutren con la astucia y los sudores del pueblo imbécil, a quien sujetan con el terror de los fetiches. Pero los adivinos de la Iberia son justamente llamados Iguerle, es decir, escrutadores, porque han lanzado una mirada curiosa y penetrante a los más profundos arcanos de la naturaleza, y también se les llama Asti, en el sentido de indicar. En todas partes donde el sacerdote impostor de los bárbaros no muestra más que hechizos imaginarios, preparados prestigios en el cielo, donde el astrólogo charlatán pretende leer el destino, los adivinos de mi pueblo no quieren apercibir más que la armonía silenciosa de los astros y los números escritos por la divina mano con caracteres de fuego. No predicen más que la verdad en la sucesión de los tiempos y el orden de las estaciones. Se ve en las orillas del Indus y del Ganges como el carro del Brahmin, insolente y cruel, cargado con monstruosos ídolos, aplasta con su rueda cortante al pueblo bestial, prosternado en el polvo del camino y en las avenidas de la pagoda, centro infecto de prostitución. Digno émulo de los druidas galos, el mago usurpador hace pesar sobre el Irán el centro de una teocracia despótica, y entre las tribus de mi pueblo, el íbero se inclina con respeto filial delante de sus magistrados llamados padres de la patria, honorables Agureac. Todos nuestros ancianos reciben el mismo título. El hombre libre recibe en la edad la corona de blancos cabellos del sacerdocio natural y ejerce su autoridad y censura sobre las costumbres. El freno de su disciplina es poderoso en sus repúblicas. Tiene jefes y guía políticos, Geyen, pero este nombre de jefe significa el más anciano. No reciben leyes más que de la virtud y de la experiencia. Los castigos son impuestos por manos paternales, y nuestra lengua atestiguará ante el porvenir que el pueblo elegido por Aitor ignoró en el occidente de Europa hasta el nombre de los crímenes y vicios embrutecedores con que los bárbaros se mancharon. El íbero no ha construido para el señor de arriba templos siempre mezquinos, comparados al gran ser que llena con su fuerza la inmensidad del eterno. Dejemos pues al bárbaro sus antros, sus cavernas, sus altares sangrientos, sus sacerdotes funámbulos y brujos. Que para nosotros el brujo sea siempre el paciente herborista que analiza las plantas y compone con sus jugos brebajes saludables. Velar guilla. La garganta humana se llama Itztarria, o productora de la palabra, porque es el instrumento en el que resuena esta armonía, el sitio y órgano de la improvisación. El euskara de mi pueblo es el más bello de los dialectos primitivos, como también es el más antiguo, es todo luz y no expresa sino la verdad. Se os ha contado que el Señor Dios en el principio hizo una estatua de barro, que debía ser luego el hombre y que la animó con un soplo divino. De este modo, toda simiente, así, todo principio, haste, reciben su nombre de la palabra atz, que significa soplo, aliento. El origen mismo de las cosas se llama acharre, principio, es decir, recibimiento de la respiración y del soplo. El hombre comprendió enseguida cuán fugitiva y precaria era su existencia y vio que en el instante en que el soplo vivificante Hach le fuese arrebatado, Kem llegaría inmediatamente para el instante con el justo título llamado Asken, es decir, último. Sus ojos apenas abiertos a la luz se cerraron con el peso del sueño al aproximarse la noche. Experimentó el desfallecimiento del sueño. Fue para él como una primera muerte, la imagen conmovedora de la muerte final. La leyenda de Aitor, Joseph Agustín Chao, 1845, Suberoa. What do you want? Yeah, I'm blue. Call no mutang mele. Somebody waiting. What do you mean somebody waiting? Somebody waiting here. Waiting for what? Somebody waiting here. Ah, come on, man. Get away here. Oh no, sorry, blue. Sorry. Bueno, y tras escuchar estas palabras de Rafa, tenemos un consejo musical. Del disco Barruco Pasayak. Escuchamos, a ver, no me ha dado tiempo a oírlo, me imagino que estará bastante bien. El cantautor Aitor Huergo, desde Bilbo, el tema Paisatu Zait, del disco, como decíamos, Barruco Pasayak. Eskuan pausatu zaiteta, Espainetara hurbilduz. Itzak xuxurlatu dizkio, iez ardarti joan zait. Eskuan pausatu zaitetan, bere gopitzatuetan, ukenduz lazantzerakoan, iez ardarti joan zait. Egan, tximeletan, egan, tximeletan. Thank you. badoa berean bidean da badoa bidean berean berean badoa bidean I say that if our generation can survive all the hate that surrounds us, we will grow to be a rare breed of senior citizens. What follows here then is a possible projection of the future. Let us imagine ourselves in 50 years. Adrián y Emma. Bajo las flores blancas del árbol sagrado estaban Adrián y Emma contemplando el infinito, cuando Emma, perfumando el aire con su revuelta cabellera, se incorporó de un salto y situándose al lado de un amargo olivo, dijo: Me voy. No quiero ser tu concepto de mí. Cuando no me vigilas por celos, me atormentas con recelos. Y sucede que me siguen gustando los espejos. He gozado de las formas y probado los frutos. No puedo ser tu todo, porque apenas cada uno de nosotros es una parte de la parte. Deseo que mi curiosidad me guíe, porque en este sublime estado de vacío no puedo crear ni recrear. Adrián, conmovido, dejó de adorar las palabras de Emma para asombrarse ante el significado. ¿Qué nuevo juego es este? Te aviso solo porque no quiero ser el reflejo ajeno de la necesidad propia. Si he de caer, prefiero que sea por saltar y no por resbalarme. Adiós. ¿A dónde quieres que vaya a recogerte? Pero Emma, asomándose al vacío, sacudió sus hermosas alas de gaviota y descendió del árbol genealógico hasta los límites de la memoria, tomando cuerpo de ninfa y corazón de ciervo. Lo último que de su boca escuchó Adrián fue... ¡Girar la rueda! ¡Emma! Balbuceó Adrián y después gritó... ¿Cómo crees que sin mí eres capaz de mí alejarte? ¡Emma! ¡Emma! Súbitamente la conciencia de Adrián se oscureció bajo un cuerpo peludo y sus alas se ramificaron en 5 direcciones confusas. Tropezó y su mirada fue triste. Un silbido agudo se escapó de su boca. ¡Sapiens! Gotas de cristal de roca brotaron de su pelambre. De alguna manera oyó... En 4 direcciones solo hay un punto. Su color es púrpura. Ahí está el 5º lugar, a donde solo se llega con un cuerpo. Solo sabrás de mí a través de tus células. En tu razón no quepo porque no tengo límites. Tendrás que inventarte a ti mismo. Tendrás hambre y sed, pero de justicia. De la manera en que veas, construirás ciudades y las devastarás. Te pertenece una fracción instantánea del infinito devenir. Fuertes vientos rugieron en torno a Adrián, que se dispersaba como arena. El agua subió a sus ojos y conoció la risa. Pasó por las edades naciendo y muriendo al ritmo de selectos recuerdos. De memoria le quedó cierta añoranza por algo desconocido. Evocó la palabra y llegó a su mirada. Pensamiento. Lo que hagas te reproducirá, porque cada ser engendra solo a su semejante. Eres libre. Con una estela de fuego que rasgó la oscuridad de su planeta, algo cálido se escapó del aliento de Adrián. El entorno se desintegró a su conciencia y no supo cuál de los dos moría. ¿Si él o todo lo que no era él? ¿Habré dejado de existir para ser? Un chorro de agua helada en su cara inició una tormenta que lo sepultó en la tierra hasta que echó raíces. Creció el tallo y con él las ramas. De allí se colgaron orugas que serían mariposas. En otra dimensión, Emma, cansada del descenso, se posó sobre una roca al filo de una profunda cañada. Admirada por los caminos terrestres, sintió ganas de cantar. El viento prolongó su voz hasta llegar al río, pero sus alas de ninfa no resistieron la embestida de las aguas ni sus pupilas la luz de los relámpagos. Sintió frío y la piel desnuda. Quiso beber, pero el oleaje la ahogaba. Plegó sus alas y buscó la luna. Era una ranura de fuego colgada en la densidad de la bruma. Quiso saltar, pero la detuvo vértigo. Los restos de su plumaje se dispersaban en la borrasca. Su corazón de ciervo le pesaba en un pecho con senos. Quiso correr y no había espacio. Había llegado a tierra. Rain. Martxoak 28 larun bata, arratsaldeko 5 erditan, liburu aurkezpena, El arte de sobrevivir a los inviernos, Alejandro Arzayus egilearekin. Sábado 28 de marzo, a las 5:30, presentación del libro El arte de sobrevivir a los inviernos, con el autor Alejandro Arzayus. Casilda Hernáez, Ateneoan, Olaeta Plaza, Lau, Donostia. Sailing hard ships through broken harbors, out on the waves in the night. Still a searcher must ride the dark horse, racing along in his fright. Tell me why. No es fácil ser palestino, de Maya Abu al-Ayat. No es fácil ser joven aquí. Siempre se te vigila. Siempre eres sospechoso. Tus amigos te toman por un hombre, tu familia por un niño y los soldados por un arma. Tienes que demostrar a todo el mundo que tú eres otra cosa o que eres todo eso. Es muy difícil ser adolescente. Hombre, mujer, enfermo mental, sordo, corto de vista, cabezota, valiente, cobarde, hasta ser padre, hijo, madre, hermana, maestro, albañil o dueño de un carrito de chuches. Es muy difícil ser pastor o una poeta o periodista o youtuber, perro o gato, tortuga, tiburón. Es muy difícil ser un olivo o un manzano, cardo, chumbera o malva. Volar igual que un pájaro, una paloma o un canario. Ser algo material como una piedra, una ventana, un Fiat o un Mercedes. Pobre o rico, de Jenin o de Gaza, amante o casado, parado o en activo. Es muy difícil ser refugiado, ser de Haifa o de Jerusalén, vivir en Siria o en Ammán. Y por más que discutamos de todo eso, y en todos los festejos nacionales comamos maklube, sabemos a ciencia cierta que es muy difícil ser palestino. Bueno, ya que ha quedado este vuelo nocturno de hoy, prácticamente veníamos sin los deberes hechos. Así que, como no, agradecer a Rafa, Pilar, Isa y Saide que han puesto un poco de condimento a todo esto. Nos han acompañado, entre otros, en los huecos musicales Zimande, en la pista número 1. Con estas melodías adormecedoras. Daban paso a la pista número 2 con el Capitán Beheart. Y estas melodías selváticas. Bueno, ¿qué vamos a decir de los Boyoyo Boys? Los Boyoyo Boys que siempre nos acompañan tarde o temprano. Somebody waiting here. Waiting for what? Somebody waiting here. Ay, come on, get away here. Oh, no, sorry. ¡Ay, qué lindas melodías isleñas! Bueno, hemos tenido también un poquito de Neil Young con este melódico neoyorquino. Y nos hemos ido acabando con Sen Cuti, familia del famoso Fela Cuti, promotor del Afrobeat. Y con él nos vamos a ir hasta el próximo martes, mandándoos un fuerte abrazo a todos y todas los que nos sintonizáis desde ahí. Agur eta ondo pasa. Spark my Batman light on the bus. got my bad man lights on the campus. So time is fucking bad man lights on the high seat. Make you spark your bad man lighter when you see me. Who's got the bad man lighter? Funk up the place now. Who's got the bad man lighter? Let them feel the funk. Anywhere I dare feel funky. Feel funky. You smell the funk, cause we got the funk, we feel funky. Feel funky. Anywhere I dare them say no smoking. I know them joking. Anywhere I dare them say no smoking. She won't know them joking. See, policeman getting bad man lighter. Policeman getting bad man lighter. I mean, man getting bad man lighter. I mean, man getting bad man lighter. If you see man getting bad man lighter. Man get the bad man lighter. Daddy them get the bad man lighter. Daddy said get the bad man lighter. Mommy them get the bad man lighter. Mommy said get the bad man lighter. Enough bad man lighter in the church. Muslim people get bad man lighter. Enough bad man lighter in the mosque. Muslim people get bad man lighter. Oh, let me see your bad man lighter. Keep your fire burning. And let me see your bad man lighter. Spark up your righteousness. And let me see your bad man lighter. Keep the fire burning. And let me see your bad man lighter.